ese humedal, ¿no? Franco, ¿cómo va? Buen día, ¿estás por ahí? Hola, buen día. Buenos ¿Cómo días? Están? Bien, Franco. De bueno, vuelta. De nuevo estás aquí, después de larga ausencia. No, larga ausencia no, porque hace una semana charlamos con vos, así que... El mismo programa, ¿no? Sí. Sí, por favor, sí, no sí. Nos cambies por otro, Franco. Esta lucha la vamos a ganar, te aviso. Escuchame, Franco, ¿qué va a pasar hoy a las 11:30? Bueno, ahí estamos hablando con las vecinas y los vecinos, porque, bueno, ayer hicimos una asamblea por Zoom, que también estuvimos hablando con el abogado Luis Arias y Sebastián Macucho, que son los que están a cargo de la medida cautelar y las denuncias respectivas al municipio. Y bueno, nos convocamos para hoy a las 11:30 en el Consejo Deliberante porque se va a tratar, digamos, se vuelve a abrir la comisión de planeamiento, la reunión, para, en teoría, terminar de tratar la ordenanza, la modificación que hablamos el otro día. Estamos preparados para, bueno, ingresar y seguir dando nuestras posturas, pero hace un ratito la presidenta de la comisión, que no tengo el nombre ahora, nos informó que no íbamos a poder entrar y de manera, digamos, según lo que entendemos, ilegal, a puertas cerradas, van a hacer la reunión con los tres concejales que la componen y, bueno, nada, esperamos como el peor escenario, ¿no? Porque, bueno, van a reunirse ellos, definirlo ellos sin ninguna apertura más y bueno, entendemos que van a hacer lo que ellos están buscando, que es modificarlo y como ellos quieren. ¿Es Lucía Barbier, no? Sí, exacto. Lucía Yo no la conozco, sí. Pero bueno, es el nombre. Franco, más allá de que ahora finalmente terminaron cerrándoles las puertas, ¿no? De la participación sí. de este encuentro. ¿Ustedes qué posturas llevaban? ¿Qué argumentos pensaban esgrimir en torno a este debate? Bueno, ayer en la asamblea que tuvimos, Luis y Sebastián, los abogados, nos comentaban que ellos, estando dentro del bloque, digamos, ahí en el bloque de concejales, y aportando su postura en contra de esa rezonificación, lo único que como bloque veían posible era, digamos, aceptar un nuevo proyecto que ellos estaban presentando, que era, digamos, ellos, el Luis y los demás concejales del bloque, digamos, de la minoría del consejo, que sería mantener el límite que hoy está a las 6.70 y censar a las viviendas que estén ya construidas y los lotes que se hayan comprado para hacer vivienda única. Digamos, como un híbrido, ¿no? Entonces, nosotros, nada, escuchamos su postura, entendimos que, digamos, políticamente y en el consejo era la mejor negociación para ellos y, digamos, era como, es lo último que pueden negociar o si no, plantarse, decir no y bueno, y que la ordenanza salga como la quiere el municipio. Entonces, bueno, nosotros le planteamos que nos parecía razonable su postura, pero nosotros como vecinos no podíamos, digamos, es como abrir una puerta al infierno, ¿no? A decir, bueno, aceptamos esto y después que relegar al municipio el control que hace años no está haciendo claramente en el sur platense, digamos. Entonces, vemos que lo judicial y lo, digamos, dentro del municipio no nos van a parar, así que bueno, vamos a ver qué acciones tomamos como barrio y organizándonos acá, entre nosotros, digamos. Porque esto de la modificación que saldría, es como que pasa por arriba a la medida cautelar vigente que la jueza dio sentencia, digamos, la pasa por arriba, porque al modificarse la ordenanza, listo, pierde vigencia la cautelar y se puede hacer lo que quiera, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuántos vecinos más o menos están dialogando sobre esto, que están interesados? Y tenemos un grupo, sí, de WhatsApp, que ahí estamos en contacto y somos más o menos 70, 80 vecinos en el grupo. Obviamente siempre no estamos los 80 hablando, pero bueno, esos somos más o menos la cantidad. Pero sabemos que hay más gente porque, bueno, en el festival que se hizo en enero acá en Ignacio Correa, sobre el humedal del arroyo, fue un montón de gente, o sea, hay mucha gente interesada, pero bueno, involucrada, por así decirlo, será esa cantidad, de los cuales quizás las reuniones presenciales, por ejemplo, al Consejo hoy, puedan ser un poco menos, ¿no? Pero sí, obvio. Por cuestión de tiempo y bueno, los horarios que también son horarios usted, justo laborales. ¿Y ustedes con qué concejal sí venían hablando o pudieron mantener un diálogo? Y estamos con Luis Arias, que es el que se puso al hombro en enero el tema de la medida cautelar y la denuncia. Después, en enero también estuvo Janina, no me sale el apellido ahora. Lamberti, ¿puede ser? Sí, Lamberti. Sí. Que bueno, nada, nos apoyó y demás, pero ahora no sé su postura, entiendo que no es tan fuerte como la postura de Luis, que es, bueno, no se avance, sino que es más de negociación, pero bueno, no te puedo dar algo efectivo porque sí, está claro. No hablé con ella. No, está bien. Bueno, hay alguna, bueno. Lo que uno intenta entender es si ustedes se van, ya están enterados que no los van a invitar a esta comisión, digamos. Claro, sí. Hace un rato nos mandó Sebastián, el abogado, que se contactó directamente con la presidenta y le informó que no, que la reunión iba a ser a puerta cerrada. Entonces, sí, no dan posibilidad de que ingresemos. Que igualmente veíamos el ingreso como bueno, a dar nuestra postura, sabiendo que no les interesa, ¿no? Porque se vio en la reunión anterior. Como que, bueno, ellos van con el proyecto y no les importa lo que opinemos como vecino organizado. Pero bueno, por eso, nuestra postura es eso, seguir manifestando que el municipio, digamos, de hoy al futuro, va a ser el principal responsable si nos volvemos a inundar, si pasa cualquier desastre en este barrio, si el arroyo se empieza a modificar, bueno, no sé, es como estamos ahí viendo a dónde apuntar, pero lo que vemos es que el principal actor de hoy en día es el municipio, obviamente respondiendo a intereses quizás inmobiliarios y demás, pero bueno, los que terminan dando el ok son ellos. Entonces, no queremos tampoco ponernos contra vecinos porque quizás que yo hay un vecino que tenga, no sé, 5, 6 lotes, 10 lotes o hasta una hectárea y tampoco vamos contra ellos, digamos. La idea es juntarnos y poder, poner al municipio y que se hagan cargo de eso. Que sepan lo que están haciendo, que seguramente lo sepan, ¿no? Pero bueno, mientras más seamos y más se corra la voz, mejor. Bueno, Franco, vamos a seguir el tema, a ver qué pasa hoy 11:30 de esta comisión y mañana lo seguimos charlando. Un abrazo grande para vos. Dale, gracias, querido, un abrazo. Gracias Dale. Por difundir. Chao, chao. Bueno, a quien escuchaban, Franco forma parte de los vecinos que están en zona ahí del Arroyo del Pescado y que hoy se puede llegar a discutir en la comisión. De acá estamos hablando de la Ciudad de la Plata, por supuesto, del planeamiento del municipio, que está a cargo de Lucía Barbier. Este paso anterior a lo que sería la norma, finalmente, de modificación de los humedales. Vamos a seguir el tema, cualquier novedad lo vamos a contar.